Bueno, Gustavo, ¿se concreta este tema que han trabajado tanto para poder reabrir un centro de diálisis con otra empresa, pero que ha llevado un arduo trabajo de distintos integrantes de tu equipo de gobierno y también de los concejales? También de los concejales, lo hemos podido avanzar juntos. Me parece que fue fundamental como punto de partida esa primera reunión que pudimos hacer acá en el Consejo para que todos tomemos dimensión de lo que implicaba, que no era una cuestión nada más de que no querían trasladarse hacia otro lugar. También la paciencia que han tenido los pacientes y el acompañamiento que nos han dado, porque, digamos, desde el recurso de amparo que no prosperó hasta la solución del tema, siempre estuvimos comunicados y siempre nos transmitieron la sensación de que confiaban en nosotros. Y eso es muy importante para llevar adelante la tarea que nosotros llevamos adelante. Ahora, básicamente esto tiene un calendario. En el mes de julio se está abriendo nuevamente el centro de diálisis. No me gusta ser ingrato, aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Salvador Ejito, que hoy nos acompaña por un temita de salud y que ha sido fundamental para allanarnos el camino para llevar adelante estas tratativas. Digamos, el acompañamiento de los pacientes y el trabajo de Leonel y Esteban, que siempre tuvieron la prioridad de que pudiéramos resolver este tema. Así que estamos muy, pero muy contentos. Aspiramos que el año que viene no estemos hablando de trasladarlo al Hospital Marcetti. Nosotros vamos a avanzar con lo que forma parte de nuestro compromiso, pero estamos convencidos que ese centro de diálisis, ya instalado en un centro de salud, debe estar instalado en el hospital regional, y estamos absolutamente convencidos que debemos cambiar el signo político para que el hospital regional cumpla con el fallo judicial y se abra a toda la comunidad de Cañuelas y tenga presupuesto. Ese hospital lo soñamos, cedimos el terreno, gestionamos los fondos y los construimos los cañuelenses. Es necesario que lo recuperemos para los cañuelenses y los vecinos de la cuenca. En esto no hago cargo a quienes hoy tienen la responsabilidad médica dentro del hospital regional. Hacen lo que pueden y con los medios que pueden. Pero ese hospital debe ser recuperado para la Cuenca Alta y para toda la comunidad de Cañuelas. Hoy, donde todavía nos faltan servicios y nos faltan médicos, abundan los empleados administrativos que pertenecen a un o a otro sector político sin poder definir bien claramente qué misión y qué función cumplen dentro del hospital que construimos los cañuelenses. Para este tipo de cosas, en época de elecciones y que se habla mucho de la política, ¿sirve la política? Yo creo que en la medida que la política le pueda llevar solución a nuestros vecinos, primero en términos generales y después, digamos, para aquellas minorías que están pasando por un problema determinado, que seamos capaces de ponernos en el lugar y saber que a nosotros nos puede pasar, que puede pasar con un hijo nuestro, que puede pasar con nuestra madre, que puede pasar con nuestro padre, es fundamental para que busquemos solución. Y yo festejo el compromiso de los concejales que se comprometieron y empujaron cada una de las reuniones que llevamos adelante, primero con la Asociación de Centros de Diálisis. Segundo, esa vocación por entender cómo funcionaba el servicio para saber a qué teníamos que apuntarle. Y tercero, la paciencia hasta que conseguimos un prestatario que se adaptara a lo que nosotros queríamos. Por otro lado, debemos decir que cuando la comunidad de Cañuelas sale a negociar algo hacia afuera, sale a negociar, como en este caso, la llegada de un servicio, sale a negociar, digamos, un emprendimiento de un privado, sale a negociar el mercado de Hacienda, hemos construido una imagen de seriedad, de responsabilidad, y que lo que decimos con la palabra lo sostenemos con los hechos. Entonces es fácil hablar en nombre de la comunidad de Cañuelas, porque nos da el apoyo y el respaldo para ejecutar este tipo de cosas. En el día de hoy es la fecha límite para el cierre de lista, no es un día más. Y se ha conocido hace un rato que ya está confirmado el acuerdo entre Sergio Massa y Alberto Fernández para que se sume a un gran espacio, y ayer tuvo un rol protagónico Marisa Fassi dentro de lo que fue la reunión de los referentes del PJ Nacional que se acercaron hasta la sede del Frente Renovador. Bueno, ¿qué postura, qué análisis hacés vos del rol de Marisa en esa reunión y también de que Sergio Massa se sume a un espacio en conjunto? Bueno, yo creo que todos se suman a un frente, Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista, una serie de sectores y partidos políticos, y que era muy importante la incorporación del Frente Renovador y de Sergio Massa en la medida de que pudiéramos articular una plataforma común a algunos ejes de gobierno que claramente expresen otro modelo de país y que tengan en el futuro la posibilidad de mejorar la vida de los argentinos. Como decía ayer Marisa, de quien estamos orgullosos que nos haya representado, un gobierno que ponga el eje en la producción, que ponga el eje en el trabajo, que ponga el eje en la inversión productiva, que ponga el eje en que no cierre un comercio más de nuestras comunidades, que ponga el eje en la educación, que ponga el eje en la salud pública, que ponga el eje en la necesidad de los vecinos de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires y del país de recuperar la esperanza, de pagar tarifas justas, de pagar servicios justos, de poder volver a organizarse la vida y saber que pueden aspirar a un trabajo y en base a eso soñar con una movilidad social ascendente que seguramente tendrá que ver con la educación y el trabajo y muy poco que ver con la especulación financiera y la destrucción de las fuentes de trabajo que nos han atravesado durante los últimos años. Festejo indudablemente el espacio político que estamos construyendo y la incorporación de Sergio Massa. Aprovecho también para decir que la conjunción en una fórmula de el actual presidente de la Nación y el senador Pichetto pone en visibilidad el fracaso total y absoluto de cada una de las políticas de Macri, que busca una solución no deseada, que busca una solución desesperada para tener la posibilidad de volver a engañar a los argentinos. Creo que en esto, como ha tenido siempre el espacio de gobierno, hay una gran subestimación de nuestro electorado. ¿Tenés ganas de, en lo local, ir internas? No voy a hablar en términos locales. Están pasando muchas cosas en el país. Hoy se termina de resolver el tema de las alianzas. Hay que entender el momento histórico, hay que entender el gesto de Massa, hay que entender el gesto de Alberto Fernández, hay que entender el ejemplo claro de la Presidenta de la Nación, hablar sobre algunas cuestiones locales por algunas diferencias mayoritarias o minoritarias que tenemos algunos dirigentes, es no entender el momento histórico ni entender el movimiento político al cual pertenecemos. La cuestión de las internas, las candidaturas y todo eso, Marisa está llevando adelante reuniones con todos los sectores políticos y se definirán en el curso de la semana que viene.